bienvenidos a esta nueva emisión de Criterios. Hoy vamos a hablar de diversos temas, entre ellos la muerte de Francisco Blake Mora y sus funerales de estado, también de la reelección a rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro. Y para ello vamos a contar con un especialista. ¿Quién es, Ilse? Hola, buenas noches. Como bien mencionas, vamos a tener hoy del semanario Proceso a la periodista Daniela Barragán. Ella va a estar en una mesa de análisis con nosotros. En esta noticia que con la que estamos más importante de esta semana, la del fallecimiento del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Y también ella, que es experta en estas cuestiones de la izquierda, también vamos a comentar acerca de la designación de la candidatura presidencial para el 2012 del PRD y sus anexos. Claro, bien, como dices. Y claro, también tenemos la crítica de cultura de Jafet Tirado. Y no se vayan, regresamos a Criterios. El gobierno federal informa que lamentablemente el secretario de Gobernación, sus colaboradores y la tripulación del helicóptero fueron hallados sin vida. El presidente Felipe Calderón y todos quienes trabajamos en el gobierno federal expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Bueno, acabamos de escuchar la declaración de la vocera del gobierno federal haciendo oficial esta noticia el día viernes. Y bueno, lo que nos tiene aquí esta noche es justamente eso, el análisis de la muerte de Francisco Blake Mora. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que la opinión pública obviamente es muy considerable, que se pueda estar especulando con esta la segunda muerte del secretario de un secretario de Gobernación en este sexenio. La primera, como recordamos, en 2008 de Camilo Muriño. Igual un accidente en helicóptero, se cayó, como todos recuerdan, sobre Avenida Reforma. Entonces, bueno, ahorita la opinión pública está especulando por qué la muerte de Francisco Blake Mora. ¿Hay algo detrás? Realmente Francisco Blake Mora era pieza clave dentro de este combate al narcotráfico. Entonces, pues aquí tenemos a Daniela justamente para empezar a abrir esta mesa de debate. ¿Qué opinas tú, Daniela? ¿Cómo ves la situación? Bueno, en verdad sí, fue, de inicio fue impactante ver cómo de nuevo un avionazo y de nuevo un secretario de Gobernación, ¿no? Se maneja que son el 11-11-11. Bueno, más allá de eso, vemos cómo se ataca de nuevo al brazo derecho de Felipe Calderón, de nuevo uno de sus máximos amigos también. Entonces, la especulación siempre va a estar, ¿no? Vemos que puede ser de que la especulación de que sea el narcotráfico el que manifieste estos ataques, pero a fin de cuentas estamos viendo una falla tremenda en la seguridad. O sea, si no se puede cuidar siquiera al gabinete presidencial, ¿qué está pasando con los ciudadanos, no? O sea, vemos que las noticias comentan que el helicóptero en el que viajaba Blake Mora estuvo resguardado todo momento por elementos del ejército militar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con todos los gastos que se hacen en seguridad, en mantenimiento de estos elementos para el viaje de los funcionarios, ¿no? Entonces, eso es un tema de análisis muy tremendo, pero también lo que a mí me indigna, lo que puede indignar a la población entera, es cómo se hacen estos rituales, porque son rituales ostentosos por parte de presidencia hacia un muerto. Bueno, en este caso no fue un muerto, sino también corrijo todo su equipo. Pero ¿por qué eso no se maneja como un daño colateral más? O sea, ese es el problema. Estamos viendo que hay diferencias entre muertes. O sea, el gobierno que no está diciendo, tú eres un simple ciudadano, eres un daño colateral. Una consecuencia del narcotráfico. Es un elemento de mi gabinete, hago honores y me muestro como luto nacional y todo se paraliza. Y hay ese tipo de eventos, la cobertura de la prensa. Pues a fin de cuentas, en la guerra implantada por el gobierno de Felipe Calderón, no debería de haber ningún cambio. Y añadirlo, como nos han enseñado, a las cifras de los más de 50,000 muertos que ha habido en el país. Bueno, yo que quiero agregar una columna que salió en el periódico El País, donde hablan de que en México ha llegado al grado de que aquellos accidentes que suceden parecen atentados, y los que son atentados parecen accidentes. Entonces, aquí se abre otra vez una gama de especulaciones con respecto a la muerte de Francisco Blake Mora y su equipo de trabajo, debido a que no se esclareció la muerte de Mourinho, y que el secreto de la muerte de este difunto es un secreto de Estado hasta que pasen 12 años. Entonces no vamos a saber qué sucedió con lo de Mourinho. Y entonces ahora resulta que Blake Mora y su muerte tal vez también nos den otros 12 años. Digo, es algo bastante bastante mira, Gustavo, ¿no? es lo que yo estaba retomando hace un momento, lo que te comentaba. No debemos marcar ninguna diferencia. Apenas la semana pasada el tribunal declaró que en verdad hubo, bueno, es un ejemplo que te pongo para sustentar lo de las diferencias. El tribunal maneja que efectivamente hubo violación a las mujeres en el caso de Atenco. Eso desde el primer día estuvo, se supo. Y casi 6 años después nos lo dicen. O sea, eso va a estar en todos lados. Aquí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta qué es lo que quiere ocultar el gobierno federal. ¿Por qué hay algo que quiere ocultar? Con respecto a lo de Mourinho, digo, porque con respecto a Blake Mora se está haciendo un trabajo de investigación que señala como una falla técnica al helicóptero, y que puede ser, ¿no? Digo, claro. Sabemos muy bien que Presidencia renunció a equipar a su gabinete de nuevos medios de transporte, de capacitación de pilotos, de técnicos de aviación, porque les resultaba muy caro. Pero eso sí, o sea, ahí es cuando yo retomo lo que decías hace rato, los presupuestos, ¿no? ¿A qué sí se le invierte y a qué no? O sea, supuestamente le estás invirtiendo a más escoltas, pero ¿de qué te sirven las escoltas si tu avión no funciona, no? Entonces, obvio, entramos en un terreno de especulación mientras no se sepa de que cayó el avión, el helicóptero, pero de todas formas, cualquiera de las dos versiones haya sido atentado, como te digo, si fue atentado o que parece accidente o accidente que parece atentado, de cualquier forma las dos están mal, ¿no? Creo que, claro, se puede interpretar de varias formas y obviamente seguiremos con este tema, claro, siguiéndolo. Queda la pregunta, ¿error humano? ¿Error humano o atentado, no? Esa es la pregunta que queda y que vamos a seguir, sí. Bueno, vamos a estar siguiendo esta semana. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con otro tema. Son las 1:07 PM. Bueno, estamos de regreso aquí en esta mesa de análisis. Y bueno, continuamos con nuestra invitada del día de hoy, Daniela Barralán. Y bueno, como les comentábamos, ella es experta en la izquierda nacional mexicana, este tema importante para el cual lo tenemos hoy aquí. Como todos sabemos, hace una semana fue la consulta ciudadana del partido PRD para elegir su candidato, entre Marcelo Ebrard y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, a una semana todavía no tenemos resultados, todavía no tenemos al candidato que va a combatir por la presidencia en 2012. Y bueno, para eso tenemos a esta noche aquí a Daniela Barragán, que nos va a comentar este tema, las elecciones para su candidato del PRD, las elecciones internas. Bueno, sí, gracias por la presentación, no la había agradecido. Pero bueno, el asunto de las elecciones es aquí. Sí, efectivamente, se llevó hace una semana la encuesta de la que tanto se había hablado, ¿no? Las preguntas no fueron directamente de a quién prefería la población, si a Marcelo o a Andrés Manuel, pero bueno, se realiza mediante un entorno de la nota en la que se especifica que Morena, el movimiento Morena de Andrés Manuel, que encabeza Andrés Manuel, Convergencia y PT van de la mano. Esa parte podría parecer una unión independientemente del candidato que resulte ganador. De hecho, o sea, que se presente una unión antes de un resultado que diga el nombre del candidato puede representar una unión. Por el otro lado, desde 2006, el PRD en elecciones internas ha sido un completo fracaso en cuanto a elecciones internas se refiere. Ese tipo de cuestiones de corrupción en sus aparatos internos, el hecho del nacimiento de las tribus, de los chuchos, tan, tan famoso, ha generado pues que el PRD, por ejemplo, en las elecciones intermedias haya perdido diversas gobernaturas de estados y muy importantes, como Michoacán, ahorita que están llevando las elecciones, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta cuestión. La especulación aquí también, ¿no? Creo que ahorita todos los temas sobran de especulación, gracias a muchas cosas, ¿no? Para no entrar en detalles en ese aspecto. La especulación de que si Andrés Manuel resulta el perdedor y de que no se va a dejar y de que va a ser plantón y de que va a ser voto por voto. O la cuestión de que si sale victorioso Marcelo Ebrard, todos van a decir, no, pasó prisa, o sea, muchas cosas que los medios están jugando con cosas negativas, ¿no? Vemos muchas portadas de que Andrés Manuel es un terco, es un necio en ciertos medios, pero también vemos cómo están esas declaraciones en las que Andrés Manuel está diciendo que él va a respetar todo el resultado, todo el proceso, va a ser completamente respetado. También nos encontramos con un Marcelo Ebrard que nos está mostrando una mecha muy corta. Recordemos cómo el presidente del PRI, Moreira, dice que a quien hay que derrotar es Andrés Manuel. Y luego vemos que Marcelo se enciende. Entonces aquí lo que tienen que hacer ellos es en verdad ponerse de acuerdo. El problema de las izquierdas, el problema de siempre, lamentablemente, es este tipo de fracturas de que cada quien jala por su propio lado. Una última cosa antes de irnos a corte: ¿quién va a doblar las manos según tu criterio? Va a ser Marcelo Ebrard. Sí, Marcelo Ebrard. Vamos a cortes comerciales, pero sin antes, no te vas todavía, vas a hablar con nosotros sobre la reelección de José Narro como rector de la Universidad Nacional Autónoma. Claro, me parece perfecto. Y claro, como todos los días vamos a tener en nuestra sección cultural a Jafet Tirado, que bueno, va a hablarnos un poquito de teatro esta noche, así que quédense con nosotros. No se vayan, regresamos a Criterios. José Narro, bueno, ha sido reelecto nuevamente para el periodo 2012-2015 para, bueno, seguir a la cabeza de la Universidad Nacional. Y bueno, también, como te habíamos dicho, Daniela, vamos a utilizarte un poquito más para que nos des tu opinión. ¿Qué hay detrás de todo este proceso? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por tomar mi opinión en cuenta. Ese es un tema que me parece muy importante, ya que está en juego uno de los pilares de la sociedad mexicana, que es la Universidad Nacional. un pilar, como les digo, pero que también está sufriendo muchas fallas, ¿no? Nos encontramos con un doctor Narro que parecía ser que se enamoró de los flashazos. Claro. Le gustó. La universidad ha caminado con muchas fallas desde el inicio, ¿no? Desde que es una universidad autónoma, ha tenido muchas fallas, ¿no? Pero actualmente la universidad no puede quedarse rebasada por una situación social que es el asunto de la inseguridad. O sea, no podemos aislarla. Tenemos numerosos planteles en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, en Morelos. O sea, la universidad en Guanajuato también. La universidad no solamente es la Ciudad de México, ¿no? Un error en el que se ha caído. Y esa es la parte que se le puede criticar a Narro. Era obvio que iba a buscar la reelección, ¿no? Y lo vemos en él, y lo vemos en el grupo de selección, ¿no? Su reelección se da por unanimidad, por este grupo de notables que la comunidad universitaria no conoce. También nos vemos ante este entorno de que un problema que siempre ha pasado en el momento de la elección del rector, de que es este grupo de notables, que les repito, desconocidos, los que eligen. La comunidad universitaria nunca ha estado completamente informada de quién va a ser el rector, o siquiera de las funciones que debe de cumplir un rector. Nos encontramos ahora con un Narro que se mete en el asunto de la seguridad. Ese asunto es rescatable porque se toma una postura política por parte de la universidad, por parte de los universitarios. Pero al igual que en la elección del rector, que se desconoce por parte de la comunidad, nos encontramos ante el desconocimiento de este plan de seguridad. Los alumnos no conocen este plan, no están ni siquiera informados de que hay un plan. Está elaborado, sí, por de los más altos y mejores académicos de las ciencias sociales, de todo tipo de ciencias de los institutos de la UNAM, pero se descuida la comunidad, y ese ha sido un problema muy tremendo a lo largo de todos estos años, de que no se está ofreciendo un sistema de seguridad para las escuelas. O sea, se está presentando un plan de seguridad nacional. ¿Qué pasa con tus planteles? ¿Qué está pasando? Se ha descuidado tremendamente, desde la infraestructura hasta de los valores sociales que debe tener un universitario. Nos encontramos en una apatía, en un maltrato, en una violencia tremenda. Y no hablo del bullying, no hablo para nada de eso. Una violencia, un ambiente muy pesado por parte de los universitarios que en verdad no saben, no hay un objetivo que seguir, no saben a dónde ir. Saben que tienen que estudiar, pero actualmente el terminar una carrera no les asegura un empleo. Ajá. Entonces no estamos viendo que el alumno está quedando rebasado por las ofertas académicas en primera, por las ofertas de trabajo y aparte hasta por la muerte. Vamos a pasar toda la noche con este tema, por supuesto, hay mucho todavía que analizar, y bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en estos temas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tu opinión, la dejamos aquí. Esperemos tenerte aquí otra vez en otro programa. Muchas gracias, espero yo también eso. Y bueno, seguimos al tanto. Bueno, pues no se vayan, regresamos con Crítica Cultural con Jefe Tirado. Amigos, hablemos de 72 Migrantes Altar. 72 Migrantes Altar es una obra muy importante que parte de una premisa que ahorita es importantísima en la vida nacional. La premisa es el lamentable asesinato de los 72 migrantes y sus cuerpos encontrados en Tamaulipas el 23 de agosto del 2010. Es así como de ahí se convoca, a partir de este hecho, se convoca a escritores, a periodistas, a intelectuales mexicanos, para hacer un altar cibernético. Este altar cibernético es la página llamada 72migrantes.com, y es ahí donde se retoman estos textos para partir a una obra de teatro. El objetivo de esta obra de teatro, de este altar, es crear conciencia en la sociedad mexicana sobre el clima de violencia es crear conciencia sobre la situación de los migrantes, crear conciencia sobre las situaciones que a diario se dan y que sin embargo las estamos olvidando, estas situaciones que quedan en el anonimato. Bueno, es así como el Instituto Nacional de Bellas Artes crea 72 Migrantes Altar, una obra de los chicos del segundo grado de licenciatura en teatro. Y bueno, tenemos de entrada una escenografía muy importante con elementos simbólicos bastante característicos con la temática. Tenemos una escenografía sombría, una escenografía que nos remite a este contexto de la violencia, una escenografía que va justamente hacia ese altar, el altar de los olvidados, el altar del anonimato, el altar de los que se quedan sin nombre, sin sueños y sin voz. También tenemos otros detalles como la dramaturgia. En la dramaturgia hubo algunos pequeños detalles. Estos detalles son sobre todo por la adaptación de los textos de periodistas al teatro. Podemos darnos cuenta que hay textos que funcionan para este altar cibernético, sin embargo, no funcionan para el teatro. A partir del segundo monólogo, recae el ritmo de la obra. Por esta cuestión, aparece como repetitivo, aparece monótono el texto, porque bueno, fue una mala adaptación. Sin embargo, el peso emocional de los actores es bueno, la calidad actoral también es alta, tenemos actores con un trabajo corporal bastante valorable, tenemos personajes con un peso arriba, un peso emocional muy fuerte, y también tenemos detalles de otros actores que, a pesar de que se les da una importante, que recae de manera muy importante en sus personajes, esta cualidad emocional, no la tienen arriba. Pues sin embargo, vale la pena ver esta obra, claro que vale la pena, por el hecho de que nos invita a razonar, nos invita a crear conciencia sobre la historia de los migrantes, nos invita sobre todo a darnos cuenta que el internet y los medios cibernéticos son muy importantes, ya son toda una herramienta en el acontecer artístico de cualquiera de las áreas, de danza, de música, de teatro. El internet ya está dentro justamente de la creación artística. Entonces veamos 72 Migrantes Saltar y creemos conciencia. Gracias. Compartirle la crítica cultural. Muchas gracias. Y pues esto fue Criterios. Los esperamos la próxima semana con más temas. Por supuesto, ya saben, la mesa de análisis con nuestro invitado de siempre. Y pues aquí los esperamos. Esto fue Criterios. Buenas noches.